Bien, entonces habíamos visto, primera parte, Marx somete a crítica la dialéctica de Hegel. Su pretensión es construir un sistema que, de alguna manera, debo decir que aquí hay disparidad de criterios entre los estudiosos, pero por las propias palabras, por lo que se desprende de las propias palabras de Marx, como leímos en el prólogo al libro primero del Capital, Marx estaría pretendiendo construir un materialismo aún en contra del idealismo hegeliano, pero conservando de alguna manera el carácter dialéctico del modo de concebir la realidad. O sea, Hegel habría visto bien. La potencia filosófica de Hegel estribaría en la concepción dialéctica de la realidad, pero estaría desplazada, digamos, o distorsionada por haberla concebido en términos idealistas. Cuando lo que se requiere, lo que corresponde sería plantearlo en términos materialistas. Es decir, son las condiciones materiales las que producen los cambios en la historia en base a movimientos dialécticos. Fundamentalmente, a la idea de que la contradicción interna de cada fase histórica es la que alumbra, digamos, o la que produce fases superiores o, en fin, o mutaciones en la historia, ¿no? En todo caso. Vimos cómo, a su vez, Marx criticaba a algunos de los críticos de Hegel. Eso también es importante, ¿no? Porque una de las formas de perpetuarse un modelo filosófico o ideológico es ser criticado solamente de manera ornamental, digamos. Eso es lo que, según Marx, Feuerbach. Feuerbach lo había de sustituir, como vimos, el espíritu absoluto de Hegel por una idea de humanidad que es también enteramente abstracta y, por tanto, idealista. Entonces, dice Marx, lo que hay que tener en cuenta es que el ser humano es un sujeto histórico, que está sometido, por tanto, a cambios históricos, y que esos cambios históricos se plasman en su actividad, y su actividad esencial es el trabajo. De ahí que Marx se dedique a analizar los modos de producción, donde cristaliza el trabajo, ¿no? Los modos de producción del ser humano en las distintas fases de la historia. El otro foco de... Y, a partir de ahí, construye, pretende construir su concepción materialista de la historia, según la cual son las condiciones materiales, como vimos, lo que es fundamentalmente económicas, por lo que acabamos de decir, las que soportan como la infraestructura una determinada estructura social. Relaciones sociales, el Estado, si queréis, etc. Que a su vez producen una superestructura, que sería la ideología, ¿no? Una infraestructura, que serían, como digo, las estructuras, las condiciones económicas, las relaciones económicas, que produce una estructura social, unas relaciones sociales y, en definitiva, un gestor de lo social, que sería el Estado. Entonces, el Estado burgués sería el producto de determinadas condiciones materiales, que a su vez segregan una infraestructura, una superestructura, perdón. ¿Y qué es la superestructura? Pues el conjunto o sistema de representaciones que componen la visión de la realidad que una sociedad tiene en un determinado momento de la historia. Digamos, la ideología en vigor, vamos. Ideología que encubriría, tendería a legitimar o encubrir la oposición interna de ese estado de cosas. Esa oposición que, en el caso que le compete a Marx, que sería el del sistema capitalista, vendría determinada por lo que denomina la alienación, que creo que ya también definimos, ¿no? Como alienación que Marx toma también de Hegel, como vimos, pero que en Hegel está fundamentalmente aplicada a esta concepción según la cual la idea se enajena, es decir, se aliena al convertirse en lo que no es, es decir, la materia, pero que Marx aplica fundamentalmente al ámbito económico. El sujeto humano, el trabajador, queda alienado porque el fruto o el producto de su trabajo pasa a ser propiedad de otro. Esa era la alienación económica. Y entonces, para entender esa alienación económica, vimos o pasábamos, digamos, a la crítica que Marx hace de la economía política clásica y del propio modelo de producción capitalista. ¿De acuerdo? Y ahí es donde hablábamos de la teoría del valor, que ahora recordaré brevemente, ¿vale? Para enganchar, digamos, ¿no? No sé si ahora ya el panorama queda un poco más claro, al menos en lo que tiene de sistemático, vamos, en la conexión entre los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, digamos, repito, esta ideología, ese discurso oficial, digamos, encubriría unas determinadas relaciones de fuerza que se producen entre antagonistas dentro de esa estructura económica, que en el caso del capitalismo son, como vimos, los propietarios de los medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo. Para Marx, ese modo de producción, que es el capital, estaría estructurado en función de dos únicas clases sociales diferenciadas y opuestas por criterios económicos. No quiere esto decir que no subsistan otras clases sociales, digamos, y por supuesto otros modelos económicos. Pero Marx, como vimos, trata de hacer un análisis estrictamente teórico del sistema que se está imponiendo en ese momento y que, por lo tanto, va a marcar la evolución de las relaciones de producción en la historia. Entonces, habría una oposición, una fractura, un antagonismo entre esas dos clases económicas o sociales, que se plasmaría, por ejemplo, en el concepto de alienación. ¿Cómo se produce esa alienación? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el producto de mi trabajo pase a manos de otro? Pues lo importante, lo más importante, que ahora explicaremos, recordaremos, ¿no?, es que eso no se produce como un robo, es decir, como un abuso o una trampa de determinados agentes económicos. Es decir, no es el empresario, que es muy malo, que te roba tu trabajo y te oprime y te obliga a trabajar durante X horas. Es decir, no es el empresario como sujeto individual o psicológico que pudiéramos juzgar moralmente. Eso no le interesa más, porque no explica nada, no aporta nada al análisis. Es que, por las características estructurales del propio sistema, no puede ser de otro modo. Esta es la cuestión. ¿Dónde está la explicación? Pues lo recuerdo porque ya lo vimos. La economía política clásica hablaba de valor. Hablaba, por cierto, también de trabajo. Y el propio Marx al principio habla de trabajo. Pero claro, decir trabajo no es no decir nada. Porque trabajo quiere decir muchas cosas. Hay que distinguir entre fuerza de trabajo, entre tiempo de trabajo necesario, etc. Con el término valor pasa igual. Valor, si no se explica nada, se suponía que era valor de cambio. Pero, para Marx, hay que hacer esta distinción entre valor de cambio y valor de uso. Decíamos, si todas las mercancías perdieran valor de cambio con el uso, no habría necesidad de hacer esa distinción. Porque iría incorporado ya desde suyo, ¿no? Si Marx hace esa distinción es porque le interesa destacar que una determinada mercancía produce valor de cambio con su uso. No es tanto que no se desgaste, digamos. Claro que se desgasta. Pero que el uso de esa mercancía produce valor de cambio. Uno no produce valor de cambio por usar unos zapatos. Encima se desgasta. Pero por usar una fuerza de trabajo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si el empresario paga el valor por su precio, repito, insisto en esto, sin hacer trampa, sin engañar a nadie, paga lo que vale la mercancía llamada fuerza de trabajo, está pagando para usarla, y para usarla durante el tiempo que la ha comprado. Durante lo que dure la jornada laboral, pongamos 10 horas, él puede hacer el uso que quiera de esa mercancía, que quiera, digamos, en fin, que esté dentro de lo establecido en el contrato de compra-venta, que en este caso es un contrato laboral. Por eso decíamos ayer, creo, que propiamente Un proletario, un trabajador, no es un esclavo. Porque el empresario ha pagado para usar una fuerza de trabajo especializada en un área específica dentro del proceso de producción. Y no le puede pedir cualquier cosa. Que saque a pasear sus perros o cosas aún peores o mejores, según se dice. Porque no es un esclavo, esto es lo que queremos decir. Es otra cosa, no es un esclavo. Porque se supone que lo que el empresario ha pagado no es al trabajador, o sea, no es el individuo, sino su capacidad para producir, su capacidad para trabajar. Cuando termina la jornada laboral, cada uno por su lado. Como vimos también, en teoría, en el mercado, tiene lugar una relación de igualdad y de libertad. Porque dentro del mercado, tú puedes elegir, digamos, el trabajo que quieras. Precisamente las imposiciones no son jurídicas, digamos, ni dentro del mercado, sino que son anteriores al mercado. Eso sí. Pues si tú no tienes otra cosa que la fuerza de trabajo para... Pues no tienes más remedio que trabajar. Y ahí hablar de libertad... Pero claro, hablamos de libertad en ese ámbito restringido y en términos estrictamente jurídicos. Tú no estás obligado a trabajar con este en lugar de con este. Esa es la cuestión. Por lo tanto, se supone que es un contrato libre, en ese sentido. Claro, como digo, las condiciones materiales que imponen unas limitaciones evidentes, se daría fuera del mercado libre. Por lo tanto, como decimos, forma parte de la estructura, del modo de funcionamiento del propio sistema, el que al haber pagado legalmente, y ahora insistir en eso, haber pagado legalmente por su precio lo que vale, según el valor de cambio, la fuerza de trabajo, pueda hacer uso de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que al hacer uso de ella durante 10 horas, por ejemplo, de jornada laboral, produce más valor de cambio del que ella misma vale. Eso es lo que decíamos ayer. Porque durante 10 horas, claro, durante 10 horas él solo, no, ¿por qué? Porque justamente esa es la virtualidad de la revolución industrial, que está incorporado cada trabajador a un proceso complejo en el que se combinan un número determinado de fuerzas de trabajo. Además, que se combinan con materias primas, con grandes maquinarias, lo que aumenta la productividad exponencialmente. Al aumentar la productividad exponencialmente, el uso de la fuerza de trabajo pagada convenientemente según su valor de cambio, produce más valor del que ella misma vale, valga la redundancia, según hemos dicho. Y eso es lo que más denomina plusvalía o plusvalor. Ese plus, ese aumento, esa diferencia entre el valor de cambio producido por la fuerza de trabajo y el valor de cambio que la propia fuerza de trabajo tiene. ¿En función de qué? Del tiempo de trabajo necesario para producirla, como ya vimos. Porque según Marx se mediría, el valor de cambio de la mercancía se mediría en tiempo de trabajo. ¿Cómo? Cada vez, gracias al aumento de la productividad, que es producto del desarrollo tecnológico y la incorporación de la ciencia y la tecnología al proceso productivo, como digo que como cada vez aumenta más la productividad gracias a esto, pues la plusvalía aumenta cada vez más. Y eso es lo que más, sin necesidad de aumentar la jornada laboral. Y eso es lo que denomina plusvalía relativa. Y eso es lo que hace que cada vez, es lo que se llama la pauperización de la fuerza de trabajo. Claro, si cada vez hace falta menos tiempo para producir más cosas, y si el valor de cambio de una mercancía se calcula en función del tiempo de trabajo necesario, la fuerza de trabajo pierde valor. Proporcional. Los salarios no descenderán en términos absolutos. Puede que aumenten, sí, ya aumentan, desde luego. Pero la distancia con respecto a la plusvalía y, por lo tanto, a los beneficios de los propietarios del medio de producción aumenta. Pero el hecho de que el producto de la fuerza de trabajo pase a ser del que ha pagado la fuerza de trabajo no es ninguna trampa. Es que está en la ley. Esto es lo que queremos decir. Es que no puede ser de otro modo. Y eso es lo que denominaríamos alienación. Es que no puede ser de otra manera. ¿Y qué quiere decir que sea legal? Para Marx, que sea legal, que sea legítimo, como buen lector de Spinoza que es, y bueno, fundamentalmente de Spinoza, ¿no? También de Maquiavelo, pero bueno, fundamentalmente de Spinoza. Cuando Marx dice que es legítimo, no está queriendo decir que es bueno o malo. Legítimo quiere decir que está legitimado, que está convertido en ley. Pero que está convertido en ley por una determinada situación material. Es decir, que el derecho, la ley, y por lo tanto la legitimidad, emana de la fuerza. Emana de lo que se impone. Esto ya lo decía, como digo, Spinoza. El derecho emana de la fuerza, de la potencia, y esto lo asume Marx tal cual. Entre dos derechos iguales, vence el más fuerte. De manera más sutil, quizá, lo planteaba Spinoza, ¿no? Una idea falsa no desaparece ante la presencia de una idea verdadera, dice Spinoza. Desaparece ante la presencia de una idea más fuerte, sea verdadera o falsa. Y claro, lo más frecuente es que sea falsa. Claro. Porque precisamente las ideas más fuertes suelen ser las falsas. Y esto es Platón, ¿no? Eso es Platón. ¿Quién convence a los ciudadanos? ¿Los sofistas o Sócrates? Pues, entonces, claro, cuando Marx dice que esto es legal, es legítimo, en contra del discurso de los anarquistas, que la propiedad es un robo y no sé qué, que hacen un análisis, digamos, idealista, o al menos moralista. Marx no hace un análisis moralista. Le puede parecer bien, malo o regular, pero eso es irrelevante. Es que es el propio sistema el que legitima esa relación. Eso es lo que queremos decir. Y que legitima quiere decir, repito, no que sea bueno, no que sea considerado bueno, sino que está sancionado, es decir, bendecido, si queréis, por la legalidad vigente en ese momento. Que a su vez, por supuesto, y en esto no cabe ingenuidad, desde el punto de vista materialista de Marx, procede de una situación ganada por la fuerza. Una serie de condiciones materiales establecidas. Y por eso, precisamente, es el propio desarrollo del sistema capitalista, y no su obstaculización o su ralentización, sino su aceleración incluso, o al menos su desarrollo, es el propio desarrollo del sistema capitalista el que inevitablemente aumenta esa distancia y por lo tanto acentúa ese antagonismo. Digamos, esa contradicción interna, claro. Entonces esa contradicción interna del sistema cada vez aumentará más. Dice Marx, cada vez los trabajadores verán más lejos, porque claro, los beneficios aumentarán, se dispararán, ¿no? Entonces claro, los lujos culturales o materiales de los ricos, o de los propietarios, en general, los obreros lo verán cada vez más lejos. Pero claro, los obreros también se desarrollarán, en tanto que obreros generarán una conciencia de clase, al estar todos juntos y, digamos, cabreados todos juntos, pues eso genera una conciencia de clase. Al sentirse explotados y alienados, ¿no? Por utilizar la terminología marxista. De tal modo, claro, que llegará un momento en que esas distancias serán inasumibles. Por ejemplo, llegará un momento en que, claro, al desvalorizarse, es decir, perder valor, la fuerza de trabajo, cada vez hacen falta menos tiempo de trabajo, por lo tanto. ¿Para qué? Para producir más cosas. Y, por lo tanto, cada vez hacen falta menos trabajadores. Entonces, claro, el sistema necesita un mínimo de desempleo, no ya para que el empresario pueda presionar, tenga margen de presión para el obrero. O sea, si no ocurra este hecho, porque tengo más gente aquí donde tirar, en la bolsa de desempleo. Sino porque es que un desempleo igual a cero es inviable. Por el propio desarrollo del sistema, como estáis viendo. Es que tiene que haber desempleados, porque el aumento de la productividad echa gente fuera de las fábricas, porque cada vez hace falta menos gente. Y un empresario que sea empresario, es decir, que quiera obtener beneficios, no va a contratar a gente sin necesitarla. No va a hacer una inversión en capital variable, que es lo que el capital humano, digamos, en fuerza de trabajo, si no lo necesita. esa frase como si en el futuro fuésemos a estar pues, en paz, menos en prepa. Claro, no, ¿por qué? Marx está analizando el sistema capitalista en la fase de industrialización. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día, si tú analizas la economía española, y eso que es un poco desastre, pero claro, al fin y al cabo somos un país desarrollado, ¿cuál es el sector económico más importante? El sector servicios. Eso Marx no lo pudo prever. Entonces, claro, el sector servicios sea lo más importante, ¿qué quiere decir? Que para producir lo necesario, atención, y esto sí lo vio Marx, claro, no vio que el sistema se iba, digamos, a adaptar a las nuevas situaciones, por ejemplo, con el peso del sector servicios, ¿no? Pero si tú analizas cuántos trabajadores hacen falta, por ejemplo, en España, en un país como España, para producir, lo que es producir bienes, todo lo necesario para la subsistencia del propio país, es un porcentaje ínfimo, pero ínfimo, claro. ¿Qué es lo que pasa? No hay una bolsa de desempleo, bueno, sí, la verdad es que en España el desempleo es elevadísimo, pero podría ser insoportable si no fuera por sector servicios, ¿no? Sería insoportable si no fuera por sector servicios, claro. Entonces, claro, lo que más, digamos que eso sería un modo que el sistema habría tenido de adaptarse a una nueva situación producida por la tecnologización de las sociedades. Pero en todo caso, lo que Marx tiene a la vista es una industrialización, un proceso de industrialización, en el que cada vez va a hacer falta menos trabajadores para producir más mercancía. Pero claro, el sistema no puede ni asumir, porque como hemos visto, se deriva de su propio desarrollo, un desempleo igual a cero, que es imposible. Por eso cuando un político, claro, en estos tiempos que corren, no tenga la cara dura de plantearlo, pero luego no hace mucho se planteaba aquello del pleno empleo, o cuando los sindicatos piden pleno empleo, pues, o no saben lo que piden, o están engañando a los trabajadores, porque es que pleno empleo es imposible. De hecho, cuando un economista, no ya un político, sino cuando un economista habla de pleno empleo, está hablando, me parece, que de una tasa inferior al 2%, pero no de desempleo igual a cero. Porque es imposible. Pero claro, lo que tampoco es asumible para el sistema es una bolsa de desempleo demasiado elevada. ¿Por qué? Si la bolsa de desempleo es muy dilatada, es muy amplia, ¿eso qué implica? Para que el proceso pueda tener lugar, ¿qué es lo que hace falta? Que se produzcan mercancías, ¿no? Porque las mercancías se producen en un proceso en el que las mercancías llevan incorporado el plusvalor, digamos. Ese aumento de valor de cambio que la fuerza de trabajo produce. Pero claro, para que eso pueda tener efecto, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que eso revierta de nuevo en el proceso productivo? ¿Qué hacemos con la mercancía? ¿Y cómo obtengo dinero? No, trabajando no. Pues no solo, vamos. Claro, la mercancía tiene que ir al mercado. Y para vender una mercancía, ¿qué hace falta? Alguien que lo compre. Si tú tienes un porcentaje elevadísimo de desempleados, es decir, de gente sin ingresos, ¿quién demonios compra lo que produces? El sistema tampoco puede soportar un volumen muy elevado de desempleo. Necesita moverse en unos límites acotados, en una horquilla en la que haya, digamos, una cierta medida de presión para los trabajadores por parte del empresario, pero al mismo tiempo que pueda seguir siendo soportable, que haya consumidores, etc. ¿Qué es lo que pasa? Lo que Marx vio es que ese proceso era imparable. El aumento de la productividad no iba a pararse, y en efecto no se para, claro. Cada vez aumenta más. Hasta llegar a un punto en el que esa distancia, en términos materiales, pero también, digamos, en términos ideológicos, digamos, la conciencia de clase a la que hemos aludido antes, etc., harían insoportable e inasumible por el propio sistema esa situación. Entonces, una vez acentuadas hasta tal punto esas contradicciones internas, el sistema entra en una fase crítica, una especie de colapso, que podría dar lugar a otra fase. Esa otra fase puede ser la barbarie más absoluta, o puede ser esa fase en la que, dadas las condiciones materiales, el proletariado, que sería, según Marx, la única clase social cuya finalidad es desaparecer como clase, digamos, el que es el burgués, pues es burgués y quiere seguir siendo, y que sus hijos sean pequeños burguesitos, etc. Pero dirá Marx, el proletariado, si tiene dos dedos de frente, lo que quiere es dejar de ser proletario. Entonces, el proletariado, dice Marx, una vez dadas esas condiciones materiales a las que he hecho alusión antes, porque claro, insisto en esto, Marx pretende fundar su visión materialista de la historia en esta idea según la cual no es un grupo de genios los que diseñan el capitalismo, o un grupo de genios los que diseñan el comunismo, el socialismo, y lo alumbran, sino que hacen falta que se den unas condiciones materiales específicas. Como vimos, sin revolución industrial no hay obrero, y si no hay obrero no puede haber movimiento obrerista, ni por lo tanto socialismo, etc. O sea que es el propio sistema capitalista el que genera la ideología y, digamos, las fuerzas antagonistas que, según Marx, contribuirán a su propia desaparición. Es la conocida fórmula esta de Marx, de que el capitalismo lleva en su seno, lleva en su vientre la contradicción que la desaparece. Pues, digamos, llegado a ese punto, el proletariado se apropia de los medios de producción. ¿Cómo? Pues como se piden las cosas, ¿verdad? Con educación, por favor, le dice a los propietarios de los medios de producción, ¿me puede ceder gentilmente los medios de producción, que ya me toca? Pues no, claro que no se hace así. Se hace por la fuerza, dice Marx, que no era ningún pacifista. ¿Por qué? Pues precisamente por lo mismo que hemos dicho antes. Porque la legitimidad procede de la fuerza. Es decir, que un Estado socialista emanaría de unas condiciones materiales dadas, y dadas esas condiciones, el proletariado tomaría por la fuerza de las armas, claro, no por otra, por la fuerza de las armas, se apropiaría de los medios de producción, vamos. Y eso es lo que Marx denomina socialismo o dictadura del proletariado, que sería, en términos, utilizando la terminología hegeliana, sería la negación del capitalismo, es decir, su antítesis. Ya no es la burguesía la que tiene la propiedad de los medios de producción, sino el proletariado. Según Marx, a su vez, esa fase experimentaría también un desarrollo hasta el punto en el que, como el proletariado tiene como finalidad, digamos, desaparecer como tal, llegaría un momento en el que desaparecerían las clases sociales, por tanto el antagonismo entre grupos económicos o sociales, y al desaparecer las clases sociales y por tanto su antagonismo, el Estado ya sería irrelevante, sería superfluo, sería innecesario. Entonces estarían dadas las condiciones para pasar a lo que Marx denomina el comunismo, es decir, una sociedad sin Estado y sin clases sociales. Es decir, lo que Marx llega a denominar incluso la negación de la negación. Sería la síntesis, claro. La negación de la energía. Esa tercera fase del movimiento dialéctico en el que las contradicciones han sido superadas. Pero luego no se negaría también el comunismo. Según Marx, ¿no? No concibió que se pudiera negar. Es decir, el verdadero problema de la filosofía de Marx es ese. O sea, es asumir la dialéctica hegeliana. Ese es el verdadero problema. Porque al haberse enredado, digamos, al haber sido presa de las redes de Hegel, por mucho que quieras asumir unos postulados o un posicionamiento filosófico materialista, al enredarte en la dialéctica hegeliana, acabas reproduciendo los esquemas de pensamiento de Hegel. Y entonces, claro, por mucho que tú pretendas que esos procesos se dan en función de condiciones materiales, lo que es evidente es que estás suponiendo ahí una finalidad, un proceso un proceso idealista, ¿no? Porque en efecto cabe esa pregunta. Para a Hegel, para hacerle esa pregunta a Hegel sería superfluo, ¿no? Porque está claro que, hombre, Hegel se podrá equivocar envanecido por la magnitud de su propia obra, se podrá equivocar en el hecho de que el espíritu absoluto se reconoce ya finalmente con su obra. Bueno, a lo mejor se reconoce con otra obra, posteriormente, con otro fenómeno filosófico o cultural. Pero lo que está claro es que el final ha de ser el proceso por medio del cual se complete la autoconciencia del espíritu absoluto. Y eso, digamos, que está claro en el sistema hegeliano. Porque claro, en el sistema de Marx cabe ese problema. Se supone que Marx no es idealista. Y entonces, ¿dónde detenerse? Lo que sí es cierto es que para Marx, y en esto hay que insistir, lo que Marx concibe como comunismo tiene dos características que no debemos perder de vista. Primera característica, sí. Que para Marx el comunismo solo puede producirse a escala planetaria. El comunismo no puede producirse en un solo país. No, es inviable en un solo país. Segundo, que para Marx, explícitamente, el comunismo no es una utopía. Es decir, Marx se resiste, claro, a la tentación o al peligro de incurrir en idealismo. Es decir, no es, igual que el capitalismo, no es la consecuencia de la aplicación a la realidad de un diseño urdido por una serie de mentes más o menos diabólicas que dicen vamos a implantar el capitalismo así, así, así, van y lo implantan, así no suceden las cosas según Marx. Pues de igual manera el comunismo tampoco llegará, dice Marx, gracias a la genialidad de cuatro o cinco pensadores, sino que llegará por la maduración de las propias condiciones materiales de cada fase. Y llega a decir en el Manifiesto Comunista: los enunciados teóricos de los comunistas no reposan precisamente en ideas o principios que hayan inventado o descubierto este o aquel reformador del mundo, que no salen de la mente privilegiada de unos cuantos. No son sino expresiones, es decir, los enunciados teóricos de los comunistas son expresiones generales de las relaciones efectivas de una lucha de clases ya existente, de un movimiento histórico que se va desarrollando ante nuestros ojos. Por eso decía yo, creo el otro día o ahora, independientemente de que a alguien, o incluso al propio Marx, le parezca bien, malo, regular el modo de producción capitalista, sospechamos que a Marx le parecía mal, pero fundamentalmente por su obra política, bien es verdad que también por algunos comentarios que espolvorea, digamos, en el texto puramente académico que es el Capital, pero desde luego por su obra divulgativa y política, por su actividad, por su activismo, digamos. Lo que está claro, desde el punto de vista del análisis que el propio Marx hace, es que independientemente de que a alguien le parezca mal o bien, el caso es que el propio desarrollo del sistema alumbra las condiciones materiales que harán posible el comunismo. Por eso dice él que los enunciados teóricos de los comunistas no salen de la nada, no brotan de la genialidad de cuatro cabezas, sino que son el producto necesario de una lucha de clases que define una fase de la historia determinada, en función de unas relaciones económicas y, por tanto, materiales establecidas. Un movimiento de la historia, dice, que tenemos ante los ojos. Es que la llegada del comunismo es imparable, dirá Marx. Es que es imparable. dice, lo leeremos ya mañana, pero simplemente, en lo que concibe Marx como comunismo, una fase en la que, como hemos dicho, no hay clases sociales, no hay ya necesidad de Estado, por lo tanto, el Estado sería para Marx una especie de mal transitorio, en cierto sentido. Una sociedad en la que ya no hay división del trabajo, la división del trabajo, fundamentalmente para Marx, tiene que ver con la división del trabajo, trabajo manual y trabajo intelectual. Esa división de trabajo ya no existiría tampoco. Y dice, en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general. O sea, sería la propia... estoy en la página, 190 de esta edición. Es la sociedad la que se encarga de regular la producción general en base a sus propias necesidades, digamos, a las propias necesidades del comunes, a las propias necesidades comunes, digamos, ¿no? Con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado. Y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, pues se refiere al trabajo intelectual, vamos, sin a ser crítico, se refiere en el ámbito de la cultura en general, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos, ¿no? Claro, el comunismo para Marx, por lo tanto, sería una fase en la que no habría siquiera Estado, porque sería completamente innecesario. Pero claro, si atendemos a la propia concepción que Marx tenía de una sociedad comunista, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que por lo que conocemos, en la historia no se ha dado semejante cosa, claro. Lo que sí se ha dado es la fase previa. En teoría, al menos, ¿no? Que sería la del socialismo. O sea, la dictadura del proletariado se habría dado principalmente en la Unión Soviética y los países satélites, ¿no? Cuando triunfa la revolución soviética, la revolución bolchevique, en Rusia, en los despachos oficiales, los retratos que aparecen son los de Marx, Engels y Lenin. Pero claro, en octubre de 1917 alguien despierta a Marx y le enseña lo que está pasando en Rusia, se quedaría completamente atónito. Porque claro, cuando Marx suponía que se podía dar la revolución, donde Marx suponía que pudiera producirse la revolución socialista era en Inglaterra, claro, no en Rusia. ¿Por qué? Porque Inglaterra es el primer país donde tiene lugar la revolución industrial. No puede haber revolución socialista si no hay una industrialización previa. ¿Qué es lo que pasa en Rusia? Lo que pasa en Rusia es que una élite de intelectuales que han leído a Marx aplican la revolución socialista en Rusia, que es un país de enorme extensión y agrario, rural. Claro, esa es en parte la razón por la cual, cuando triunfa la revolución bolchevique, enseguida se aplica la llamada NEP, es decir, la nueva economía política. La nueva economía política es, sencillamente, entre otras cosas, ¿no?, el intento por industrializar a marchas forzadas un país que no es industrial, que no está industrializado, para poder acoplarse, digamos, a las necesidades de una revolución socialista. Claro, esto tiene unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, la brutal expropiación sin concesiones de los propietarios, los llamados kulaks, que son los propietarios, los campesinos que tienen tierras, pues claro, son expropiados. E incluso consecuencias como la hambruna en, creo que si no recuerdo mal, es a principios de los años 30 en Ucrania, la que se corta el suministro de grano, etc. Porque hace falta convertir un país agrario en un país industrial, a marchas forzadas. Y claro, eso tiene unas consecuencias bestiales, ¿no? Siempre cabe la duda o la polémica o la pregunta de si realmente los estados socialistas históricamente dados, que históricamente han tenido lugar, realmente fueron fieles a la obra de Marx o no. Eso siempre cabe de preguntárselo, ¿no? Has dicho que para que se implante el comunismo tiene que haber, no tiene que haber clases sociales. Digamos que el comunismo sería la fase en la que ya no hay clases sociales. Y que son los obreros los que tienen que por la fuerza. Eso sería el socialismo. Esas son fases distintas. O sea, el socialismo sería la fase en la que por la fuerza el proletariado se apropia de los medios de producción, arrebatándoselo a la burguesía, utilizando la terminología de Marx. Y claro, como la burguesía no se va a dejar, hay que arrebatarse por las armas y además hay que implantar una dictadura del proletariado. Porque lo que Marx no es ingenuo, ni pacifista. Claro. ¿Por qué? Porque no es idealista, sencillamente. Entonces él sabe, por favor. Él nos engaña y sabe perfectamente que si no es por la fuerza, no se lleva a cabo una revolución de estas características. Y que el derecho emana de la fuerza y no al revés. Esta es la cuestión. ¿En qué sentido una dictadura del proletariado es legítima, digamos? En el sentido en el que vence a la burguesía, ni más ni menos. Repito, desde un punto de vista materialista. Pero eso con el tiempo es cada vez más difícil, yo creo. Porque cada vez los obreros tienen menos unos números, vamos. Quiero decir que cada vez con las máquinas y todo deja de haber... No, bueno, primero, eso es lo que supuso Marx. Que... O sea, las máquinas liberan de trabajo. Eso es evidente. Y eso es lo que Marx. Las máquinas liberan de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una cosa es liberar de trabajo y otra cosa es arrebatarte tus ingresos o perder tus ingresos, digamos, ¿no? Que eso es lo que vio Marx que se estaba produciendo al aumentar la productividad, que la fuerza de trabajo perdía valor, era cada vez menos necesaria. Porque claro, el sistema no puede, digamos, asumir una situación en la que qué porcentaje especular, pero imaginar si atendemos solo, como he dicho antes, al porcentaje de población activa que, por ejemplo, en España hoy día no trabaja, no produce directamente cosas, bueno, no lo sé, pero estoy seguro que estamos en torno al 80% de personas que no producen cosas, ¿no? Que no están en el sector industrial, que no están produciendo cosas. Entonces imaginemos que en el análisis que hace Marx, en una sociedad que no se ha readaptado, claro, un sistema que no se ha adaptado a esa situación en función de lo gracias al sector servicios, un 80% de desempleo es inviable, o sea, no lo soporta. Entonces, claro, se darían las condiciones materiales, según Marx, para que el proletariado tomara las armas, los medios de producción, se apropiara de los medios de producción. E implantar una dictadura del proletariado. Digamos que con el objetivo de desaparecer como el proletariado, es decir, que desaparecieran las clases sociales. Ese sería, digamos, el objetivo. Entonces ya sí, cuando ese desarrollo ha madurado también, llegaría un momento en el que al no haber clases sociales ya no haría falta ni siquiera el Estado. Y eso sería lo que Marx denominaría comunismo. No. Planifican la economía, la planifican, la dirigen. No, en teoría no, porque tú planificas la economía, la redistribuyes. Es decir, no son las necesidades del mercado las que imponen, por favor, lo que hay que producir o dejar de producir o con cuánto volumen de producción. ya no es el mercado el que lo establece, sino el Estado. Sería una, sería lo que se llama una economía planificada o dirigida. Es lo que digamos, lo que en parte llevaba a cabo Stalin con los famosos planes quinquenales, que era planificar, dirigir la economía. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo tenga trabajo, etcétera. Pero lo del mercado no es la demanda de la gente. Entonces, si la claro. Persona, si entonces no es libre, porque le van a decir que tiene que... Pero si es dictadura del proletariado, claro. Dictadura del proletariado. Es que la economía está dirigida. Es que con lo que se rompe es con la libertad de mercado. Pero claro, para un marxista, digamos, la libertad de mercado encubre, digamos, una situación que no es de libertad. Claro. Desde luego. Al menos en esa fase, claro.